Rubén Funes, juez de paz y jefe del registro civil de nuestra ciudad. Buen día, Rubén, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buen día, Daniela, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Usted trabajando nuevamente con poco descanso porque ayer estuvieron también con una jornada de trabajo intensa de las 8 de la mañana a las 18, entiendo. Sí, así es. Los registros civiles, tengo entendido que de todo el país, por lo menos de La Pampa seguro, trabajaron para atender a la ciudadanía. En el caso específico nuestro de la ciudad de Santa Rosa, también atendimos de 8 a 18. Sí, fue bastante movido en la atención porque no solamente atendimos el retiro de DNI, de documentación, digamos, que estaban gestionados oportunamente y no habían podido retirarlos por diversas causas. En realidad, cuando una persona hace un DNI, lo hace aquí en el registro civil y en el plazo de 15, 20 días le está llegando a su domicilio por un correo privado. En caso de no encontrar a nadie, se le deja una nota en la cual se le informa de que estuvo, bueno, fueron a visitarlo para entregarle el DNI, no encontraron a nadie y que lo tiene que retirar de aquí del registro civil. Acá está cerca de un año y en caso de no ser retirado se devuelve al RENAPER. Bueno, en esa situación de que habían ido a entregarles el DNI en sus domicilios, habían muchos ciudadanos, más de 300. Nosotros días previos de la elección del domingo estuvimos llamando a cada uno de ellos diciéndole que lo podían pasar a retirar. De hecho, entregamos más de 200 en los días previos. Claro. Y en el día de la elección, o sea, ayer, domingo 12 de septiembre, hicimos la entrega de 75 DNI a personas que vinieron a buscarlo aquí al organismo. Y también recepcionamos denuncias por extravío de aquellas personas que al momento de ir a votar no encontraron su DNI porque lo habían extraviado. Bueno, nosotros tenemos esa facultad de extender, digamos, la denuncia para evitar la sanción que hay en caso de omisión del voto. Claro, claro, claro, porque hay una multa. Más de 40 ciudadanas y ciudadanos se acercaron a hacer ese descargo aquí al registro civil, que posteriormente tienen 60 días para presentarlo en la Secretaría Electoral de la Justicia Federal, digamos. Rubén, y bueno, en este también, caso, digamos, se hace la gente hace la denuncia y el trámite se toma esta denuncia para inicio de solicitud nueva de duplicado, triplicado, lo que sea. Claro, generalmente se toman un plazo para ver si lo encuentran. Si no lo encuentran, ya tienen que hacer el nuevo DNI. Aprovecho la oportunidad para decirle a los ciudadanos y ciudadanas que antes de las elecciones del próximo 14 de noviembre, con tiempo, vengan a hacer su DNI, en 15 días está en su domicilio, para que no tengan este inconveniente de, bueno, quienes están indocumentados o han extraviado su documento para que lo hagan con tiempo. Nosotros estamos atendiendo de lunes a viernes de 7:15 a 12:30, atendemos por orden de llegada, así que todos aquellos que tengan que tramitar su nuevo DNI pueden hacerlo aquí en el registro civil, Avenida San Martín 231 de la ciudad de Santa Rosa. Bien, en esta situación de que alguien extravió y no lo busca, no lo encuentra, va y hace su nuevo documento, le llega en 15 días, para el 14 de noviembre, porque él va a figurar en el padrón con el documento original o a lo sumo un duplicado. Si llegan a hacerle el triplicado, ¿cómo va a ser el 14 de noviembre? Bueno, el día 14 de noviembre las personas van a votar con el DNI que figura en el padrón electoral o un documento que haya sido gestionado en forma posterior. Ah, correcto. Así que el documento que figura en el padrón electoral al momento de votar es el que tiene que utilizar. Repito, o un documento posterior. Claro, o sea igual, que lo tramiten ahora no van a tener problema, van a poder votar sin problema. No van a tener problema, van a votar sin con el documento que figura en el padrón o uno posterior. No van a tener ningún inconveniente votar. No se puede votar un documento anterior. Supongamos que en el padrón figura el documento B, no puede votar con el A. Les pasó a varios ciudadanos que vinieron aquí a hacernos ese reclamo y nosotros le le explicamos de que no corresponde que vote porque ya tiene un documento posterior a ese. Son personas que han perdido su documento, hicieron uno nuevo y después encontraron el viejo. Entonces se manejan con el viejo porque les gusta más o no sé por qué. Pero no corresponde. Cada vez que renueva el documento, el anterior hay que destruirlo. Cuando sí, es como una tarjeta de crédito. Una vez que la diste de baja, ya pierde. Exactamente lo mismo, pierde vigencia. Bien. Rubén, para el 14 de noviembre, ¿ustedes van a estar prestando también este mismo servicio? ¿Van a estar con puertas abiertas durante el día de la elección? Cada elección, el registro civil permanece abierto para hacer estas tramitaciones o brindar asesoramiento. Nosotros inclusive, con los empleados que estuvieron el domingo trabajando aquí conmigo, le brindábamos asesoramiento. Ahí veía personas que llegaban a preguntar dónde votaban. Bueno, nosotros también les informamos en qué escuela, en qué mesa. Así que también brindamos ese servicio. Claro, ya que estamos, aprovechamos y damos una atención integral. Muy bien. Claro, sí, porque bueno, hay personas que no manejan la cuestión de internet, no saben cómo ingresar, no tienen celulares. Varias personas vinieron y muchos llamaron por teléfono para consultar también. Perfecto. Una cosa tan simple, bueno, pero nosotros brindamos ese servicio porque hay gente que no tiene el acceso. Seguro. Sí. Bien, Rubén, muchísimas gracias por su tiempo. Por supuesto, el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. Bueno, Daniela, muchísimas gracias a vos. Quiero reiterar a la comunidad que nosotros estamos trabajando de lunes a viernes de 7 a 12 y media. Que no dejen pasar tiempo, que vengan a hacer las tramitaciones correspondientes. Si tienen... en el caso de los niños que cumplen 14 años tienen que hacer su nuevo DNI antes de cumplir los 15, por ejemplo, que no dejen pasar tiempo porque son posibles de sanciones posteriormente. Lo mismo decirle a las personas que no están yendo a votar que lamentablemente esto tiene una sanción que es una suma dineraria, pero además se le dificulta al momento de hacer tramitaciones en organismos nacionales. Por eso hay una ley, que es la ley de paso, que es obligatorio votar. Lo mismo el 14 de noviembre. No solo porque la ley da una obligatoriedad al ciudadano de votar, sino porque como ciudadanos nosotros somos los responsables de elegir a las autoridades que nos van a gobernar en el futuro. Así que es una doble responsabilidad. Es una oportunidad maravillosa que nos costó mucho conseguir y restituir y volver a tener. Por eso tenemos que hacerlo. Totalmente. Le hago una pregunta, perdóneme, lo despedí y le estoy haciendo otra pregunta. No hay problema. Pero la consulta es la siguiente. Los documentos tienen fecha de vencimiento. Sí. Para esa fecha, ¿yo tengo que ir a hacerme un documento nuevo o es como la tarjeta verde del vehículo que mientras sea el propietario no tiene vencimiento? No, los documentos tienen un vencimiento a largo plazo, pero un vencimiento al fin. Por lo tanto, por ejemplo, mi DNI yo observaba el otro día que vence en el 2024. Bueno, yo antes del 2024 lo tengo que renovar. Hay que fijarse que todos los documentos tienen una fecha de vencimiento. Repito, es a muy largo plazo. Creo que son 7 o 10 años. Pero bueno, al momento de que se venza, hay que renovarlo, tienen que venir a hacer el trámite, sí. Sí, 15 años. Ah, 15 años, sí. 15 son años. Varios años. Sí, yo tengo la foto de mi DNI, tenía el pelo negro y ahora lo tengo blanco, así que son varios años. Pero mire, qué casualidad. Fíjese que el mío está exactamente igual, la foto, claro, tengo el pelo negro. Si ayer me decían, bajaste el barbijo. Otros recursos. Si ayer me decían, bajaste el barbijo y miraban la foto, decían, no señora, ¿de quién es este documento? Daniela, no me salía el nombre. Usted, Daniela, está siempre igual. Siempre igual, muy bien. Muy buena moza, como siempre. Muy bien, Rubén. Muchísimas gracias. Ya me alegró la mañana. Me alegro. Bueno, adiós. Rubén, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muy que amable. Siga bien. Adiós. Chao. 9 de la mañana, 48 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Vamos a la pausa musical ya.